Recito oraciones para el templo de mi alma antes de caer rendida. Pongo cuencos tibetanos con el Bluetooth. Se apagan y se encienden las farolas. Leo para mí un mantra melódico. Respirar oxida. Respirando curo mis males. Aprendo de los errores y se vuelven soluciones para el mañana. Cuando me centro en el aire que inspiro y exhalo, mi interior se vuelve rosado y dorados brillos salen de mis fosas nasales. Soy pues un leopardo durmiendo en el sofá que extraña a su mamá y se vuelve de fuego. Llantina, alquimia del crecimiento. Cualquier canción del verano huele a arena y a sal. Estiro los músculos de las orejas hasta el péndulo de la garganta, que se decanta por camela y quejido de coral bordadito a mano por el mar. Si construyo una realidad mojada como la estela de un avión, las gaviotas se asoman por la ventana y con asombro me duermen. Esta noche es joven, mis pulmones están haciendo la EGB aún, están entendiendo lo que son y para qué sirven. Abrazan al corazón y el corazón suelta las manos y se abre libre. El mantra que me recito me mantiene con espesura y claridad tumbada, flotando entre la banalidad de mis andamios y la realeza de los cimientos de ladrillo y cemento. Me vuelvo cuarzo rosado, las manos de María sujetando el plato, y duermo feliz y triste, en equilibrio con el leopardo que descansa sobre mí ahora. Qué bonito. Noche de luna moriana. Volvemos una semana más al Canto de la Tripulación y lo hacemos principalmente para invitarte a una fiesta que estamos preparando entre unos cuantos programas de Radio Almaina. Será el próximo viernes 19 de septiembre en la Sala Rock and Rolla de Granada y trataremos de aunar poesía y sobre todo música, muy buena música. Rap, electrónica y flamenco, salpicado de poesía, marca de la casa Radio Almaina, con bandas como Nono Catacroker, Batagaika y La Moni y el Manuel. Buena música y sustancia en la mejor compañía para apoyar a la radio por solo 5 euros de entrada. Y para darte ganas de venir a este concierto, el próximo 19 de septiembre te traemos este programa de hoy, en el que entre poesía y poesía te iremos pinchando a las bandas que se han animado a participar en esta fiesta. Empezamos con un habitual ya en estos comienzos de programa, nuestro Nono Catacroker. Y lo hacemos con Media Hostia y el tema Joderlo a Tiempo. Ese poli no se coca, de mis rimas super toca. Te las paso en dos calas, tocarás haciendo las maletas. Me mudo a otra parte del planeta. La tormenta aprieta, míralo como lo peta. En tu ojete, peta zeta, zeta de zen en tu jeta. Nada es tan urgente como estás tú urgente en letras. Cuando tenga ideas buenas me las dejas en onjeta. Dentro de las minorías surgen otras nuevas. Exponen en sus cuevas sus pruebas y sus teorías. Sus tonterías, su estantería llenas de mierda. Jamás la entendería, así que llámame otro día. Llevo dentro un tranvía, rapeo en un micro apagado. Eres un libro abierto y yo 15 tomos cerrados. Viene la mala suerte y no la suelto de mi lado. Y ya me he acostumbrado a casi todo lo que duele. Willy vomitando bilis, dale un Philip Morris a este rockabilly. Mi dignidad partiendo por la mitad, tu midi. Miles de gilipollas aún apoyan a la mili. Busco esta canción en los vinilos. los de mi viejo. Qué feliz se ve lo feo que fue desde tan lejos. Me reconozco al mirarme en el esperpento. Sombras de bohemio, saber joderlo a tiempo. Pues como te decíamos en la presentación, este episodio es una invitación a nuestra fiesta concierto del próximo 19 de septiembre en la Sala Rock and Rolla de Granada. Y es que nos hemos juntado la sección cultural de Almaina casi al completo y algún programa que no emite actualmente para organizar esta fiesta y sacar dinero para Radio Almaina. Estos programas somos A un paso del abismo, La Hora del Tedio, Mocos Negros, Valhalla Rock y El Canto de la Tripulación. Las bandas que participan en la fiesta: Nono Catacroker, Batagaica y La Moni y el Manuel. El concierto comenzará con una intro poética a cargo de nuestra Luna Moriana, una de las mejores poetas granadinas. Con ella te dejamos ahora. ¿Qué tendrán que ver el mar con el reggaetón? Me sirve de compasión, que nada es mejor que tu cara. Y de fondo, Radio Chocolate. Me consuela también saber que todos los bloques y casas de lujo de las costas de la tierra volverán a ser casas de peces. Y que las salvajes reses seguirán cagando en el campo. Tengo fantasías con que todo el sector servicios de la tierra se come a sus patrones. Y la fantasía me sueña rescatando tesoros robados en museos dorados, vaciándolos por completo, mandándolos a sus casas, pidiendo perdón. Se me cae un hilo de baba con el que tejo mi jersey de magia, y es que entre toda esta vaina, si quiero, soy gaviota partiéndome de risa, y no humana vestida de rastrillo con 0 euros en el bolsillo y la conciencia atrapada en una cabecita con orejas de soplillo. En ciudad de vacaciones el ácido te duerme la cara pa' que pase lento el tiempo y nunca te pase nada. Los domingos se vacían las casas de los abuelos y se esparcen por la tierra por 1 euro y parla afilada. Amancio, esta no es tuya, por Luna Moriana. Un prado en primavera. Unos honguitos de calidad. Haberse leído previamente la Biblia enteógena de McKenna y voilà. La llave del misterio abriendo la puerta al otro lado, donde la hierba brilla más y donde la muerte es un destino elegido y sagrado. McKenna, Antonio Alfaro Sánchez. Un homenaje a mi visión. No digo si fui parte de lo que recito alguna vez o no, entre nosotros sí, de cualquier barrio de España o del mundo del extrarradio. Medio litro de té rojo y 3 rayas de anfetamina para desayunar. Esperan 70 vidas en estas calles olvidadas. Paseos entre humanos. Edificios que nadie se ha preocupado en pintar. Los turistas por ahora no los visitan. Aunque tal como va la humanidad, no descarto que sufrir sea tendencia en Instagram. Toneladas de esperanza entre tristeza. Violencia y amor. Amor, lealtad, droga, humildad, flamenco, motor. Recados en moto, previamente expedidos al Alcatel. Generosidad, apuestas, rap, quinielas, alcohol. También familia y sacrificio, trabajos precarios y honestidad. Sonrisas que anestesian el dolor. Hermoso lumpen, cuánto lustre das al inhumano centro. Té y anfetamina por Isra. Somos los innumerables, el doble en cada escaque de ajedrez. Adoquinamos de esqueletos vuestro mar para caminar sobre ellos. No podéis contarnos, si nos contáis aumentamos. Hijos del horizonte, que nos arroja a montones. Hemos venido descalzos, en vez de las suelas, sin sentir espinas, piedras, colas de escorpiones. Ningún policía puede despreciarnos, después de todo lo que ya hemos sido ofendidos. Seremos los siervos, los hijos que no tenéis. Nuestras vidas serán vuestros libros de aventuras. Traemos a Homero y a Dante, el ciego y el peregrino, el olor que perdisteis, la igualdad que habéis sometido. Ida de Henry de Luca. Cerilla que se apagan pronto. A la señora con el pelo blanco cardado, que apenas pueden caminar y salen a la calle y caminan. A las personas que tiemblan. A las hormigas y el impulso que les lleva a construir su hormiguero después de que algún niño lo haya destrozado. A la silla de rueda que se van pa'l ladito. A la gente que se pierde absolutamente a todo lo que le amarraba al suelo y sale volando. Respeto a quien te quiere, a quien te ha querido y a quien no ha sabido quererte. Porque los meteoritos emocionales y físicos nunca se rompen por casualidad. Aunque su trabajo es hacerte pensar a ti, que se caen sin querer. Sin título, Luna Moriana. El canto de la tripulación. Soy flor de calabacín, sol del albaicín. Las lanzas del alba me alcanzan aquí. Suena malva y añil, orín y jazmín. Así huele cuando llueve en mis ojos por ti. Soy el capo del viejo en párrafo, fárrago, meao de espárrago, botijo de salmorejo, revoltijo añejo, queso, aceite y pasa. No ves venir la estafa ni con las gafas de lejos. Abrazo mis complejos como un tejo milenario. Oigo ladrar mi estómago como el que oye la radio. Y vemos venir el tedio, sabemos invocar al demonio. Morao como zanahorias del huerto de Antonio. Báilame, báilame, báilame, báilame, báilame, báilame, báilame, báilame. Hey, yo respiro. respiro el aire menos impuro de esta ciudad. Harira y pan moruno para almorzar, pa' no adelgazar. Taifa de los paifal entre iglesias y mezquita. La tarde se complica, cinco pavos la charica ya. Nota que va siempre con Emilio, sabe rapear. Escribiendo un haiku en la cola del Covirán. Estoy llenando toda mi mochila con cerveza. Y a veces le doy una al tío del arco de las pesas. Pa' sentirme en paz, pa' no sentirme hueco. Siento los ecos de Amadú desde Pilar Seco. Ansío volver a ser lo que sí, hoy me retuerzo. Descorchamos el bolsao y nos emborrachamos en el huerto. Vuelco sin esfuerzo por la cuesta del Chapí. Mi rap derrapa como el rap en tu nariz. Las barras más guapas de todo el barrio nazarí llevan camiseta working y tatu del Neftalí. Tú eres un foráneo de los que huyen en verano. Aguantas el infierno en el balcón como un geranio. Lo mismo cada año, voy subiendo los peldaños. Llego hasta San Miguel Alto, desde aquí se ve hasta Urano. La calle insiste y te viste de rebeldía. Llorando de alegría por el paso de los tristes. Te viste aquel día, rozábamos lo eterno. Sonaba lo más fresco y sabía como anarquía. Y sabía como anarquía. Sabía como anarquía. Y sabía como anarquía. Sabía como anarquía. Sabía como anarquía. Y sabía como anarquía. Sabía como anarquía. Sabía como anarquía. Estás escuchando El Canto de la Tripulación. Este programa que llenamos de poesía, relatos y a veces radioficciones, pero siempre, siempre, siempre de esa gran olvidada que nunca nombramos, que es la música. En cada episodio hemos tratado de seleccionarte las mejores canciones que conocíamos, intérpretes underground, por lo general desconocidos, a veces malditos, y muchas bandas emergentes, a quienes damos el mismo protagonismo que a nuestras poetas y escritoras. Incluso hemos tenido algunos programas en los que la música en vivo era la única protagonista. Y es que la música en vivo es una debilidad para nosotras. Por eso nos hemos juntado para traerte un conciertazo. Seguimos ahora con más bandas que podrás ver y escuchar en el evento del 19 de septiembre en la Sala Rock and Rolla. Ellos son La Moni y el Manuel. Un dúo que aúna el flamenco más puro y tradicional con la experimentación y las nuevas sonoridades. Te dejamos ahora con su temazo Blues del Nuevo Día. Oh, Santiago González estaba decidido, ahora sí. Iba a ir a la plaza, sacar a su madre del puesto de frutas y verduras, llevarla a la taberna de al lado, pedir dos cervezas y brindar. «Ay, mamá, con esta sí que me caso». Y así lo hizo. Allí a los hombres que bebían solos le gritó: «Fernanda Serrano me ha dicho que sí». Vivas y oles rompieron el fandango que sonaba: «No siempre es en tierra mala, que puedes perder el grano». Y en mitad del fandango, la madre empezó a llorar, pero de pena, porque ahora se quedaba solita, porque Santiago González era hijo único y porque Santiago González padre murió el año pasado. Los hombres ya no sabían si seguir con las palmas, y el ruido, o marcharse despacio a las casas con la mesa puesta y las mujeres y los hijos esperando. Santiago González hijo también quería la comida caliente al llegar y los hijos, y Fernanda Serrano tenía el vientre exquisito de los 22 años, y le daba igual que el novio tuviese 50. Le daba igual porque no conocía otra cosa, porque allí en la sierra todos los hombres estaban casados o trabajaban más allá de la frontera, y a saber si los últimos no tenían 20 o 30 novias en la capital, y a ella la tensión de no saber qué pasa después del pueblo no le gustaba. Aunque ojos que no ven, ya saben porque imaginan. Y es cierto que a veces pensó en el hijo del herrero, un zagal bien guapo y cortés, que le daba los buenos días todas las mañanas de lunes cuando ella iba a la plaza a comprar, y el otro salía a esa tierra desconocida hasta las 10 de la noche del viernes, casi una semana entera. ¿Qué podría pasar si ella supiera que no, que lo que hacía el hijo del herrero al otro lado era estudiar en la escuela de arte y oficio y trabajar por las tardes y por las noches llevando a los guiris a los tablaos? Y que de novia nada, porque no tenía ni tiempo ni interés en más nadie que en Fernanda Serrano, ahora con el vestido de novia que usó la hermana mayor, que estaba bien nuevo, de encaje finísimo y discreto, colgado en un brazo de la lámpara del dormitorio de sus padres, así en alto, para que no arrastrase y no hubiese que plancharlo. ¡Qué ojos, qué boca y qué piernas tenía Fernanda Serrano! ¡Y qué trenza morena tan larga! ¿Y por qué en aquel pueblo nadie sabía nada de nadie? ¿Y si alguien le hubiera dicho a Fernanda Serrano que el hijo del herrero estaba loco de amor y temblaba? Porque eso se sabía, vaya. ¿Y si se lo hubiera dicho él mismo? Fernanda, que yo todos los días de mi vida me quiero casar contigo. Es que allí, en aquel cerro, todo el mundo callaba porque parecía muerto. La madre de Santiago González dejó de llorar y subieron la cuesta hasta el cementerio. Santiago González padre, que tu hijo se casa en un mes. 3 días antes de la boda, el hijo del herrero fue a la ermita y se hincó de rodillas. Virgencita que Fernanda me quiera, Virgencita que Fernanda me quiera, Virgencita, que Fernanda me quiera. Y al tercer Ave María, allí, con los pantalones tan desgastados de clavar muy fuerte las rodillas y tan agotado de desearlo tanto, sintió el hijo del herrero que la Virgen haría un milagro. Qué bonita estaba la iglesia, llenita de flores, y lo que llovía y tronaba ese día, que media hora antes de la ceremonia, un rayo partió un olivo. Qué guapa estaba la novia y cómo lucía el vestido de la hermana. Qué padres tan felices. Todos empapados y sentados en los bancos de madera, engalanados con lazos blancos. Y ya entraba Santiago González del brazo de la madre triste, a la espera de la espléndida Fernanda Serrano. Y allí, en el último tramo de la nave central, se sintió un trueno gordísimo y la iglesia empezó a temblar. Tanto tembló que se desplomó la cúpula del ábside, aplastando a la madre, al hijo y al cura. Y cuando los invitados corrieron de miedo y de pena y salieron a la lluvia, se desplomó toda la techumbre y todos los arcos y todos los pilares, y el milagro se había hecho. ¿Cómo lloraba esa novia cuando vio aquello? Al año del desastre, el hijo del herrero se subió encima de una de las mesas de la taberna y allí, a los hombres que bebían solos, les gritó: «Me voy a llevar a Fernanda Serrano de aquí». Y los vivas y las palmas al compás de los tangos. A la Virgen de Rosario, velitas le prometió: «Si hace que tú me quieras, como yo se lo pedí». La vida detrás de la frontera era una promesa de libertad. El Cerro, Pepa Jiménez Pérez. Yorica como guacil, vendiendo mi tiempo, bebiendo, viéndolas venir. Solo dame el agua cuando venga el alguacil. Estaba aislado en mí mucho antes del COVID. Que sí, que paso por el casi de todo y pillo elixir. Escribo sobre ladridos de perro como un beat. Descifro sus agravios y me los aplico a mí. La calle es su rindo, lucho, pero escucho como a un visir atento. Alegría del muerto ha vuelto. Si vivo por dentro y tengo la cara de un muerto, pero tengo un ejército de ideas en mi libreta. Y cuando me dé por ponerme, te voy a poner la piel de queta. Necesito un avión que me saque de aquí. Me manda a tomar por el culo y hasta me olvide de ti. Sí, pero las cosas no son tan fáciles, ni mi emoción es dócil y no tengo pedigrí. Que aunque los trippies te lleven al Edén, si te ven en el Element, dejas de ser un hippie. Coleguita, dame un piti, que se me ha olvidado, lo juro. Tenemos el futuro oscuro del color de un titi. Me creo las cosas que con 15 me creía. Y estoy de mierda hasta el cuello, pero es mierda mía. Y huele a mí, huele tan mal como debería. No guardo ni un minuto por el luto de tus utopías. Me he pasado por los huevos cada día. Los putos te lo dije, los quién coño lo diría. Yo tengo 31 todavía y cartuchos como pa' que me haga promo la fiscalía. Cosas que con 15 me creía. Y estoy de mierda hasta el cuello, pero es mierda mía. Y huele a mí, huele tan mal como debería. No guardo ni un minuto por el luto de tus utopías. Me he pasado por los huevos cada día. Los putos te lo dije y los quién coño lo diría. Yo tengo 31 todavía y cartuchos como pa' que me haga promo la fiscalía. Canto de la tripulación. Un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Este poema creo que me representa y algún proyecto que he tenido lo he querido llamar con esa última imagen que aparece, y es la fascinación que siempre he tenido por quizás lo grotesco y la muerte. Como la sombra de un pequeño ángel, la golondrina yacía sobre el empedrado. Gordas garrapatas brillando como alabastro mojado, se afanaban en trasvasar la sangre de la criatura alada a sus cuerpos. Era el verano de 1989. Mi fascinación por la torcida belleza había comenzado. La sombra del pequeño ángel, por Antonio Alfaro. ¿Qué queda de libertad en el mundo cuando a un solo individuo se le arrebata? ¿Cuáles son los estados de derecho con los que se llenan la boca y los bolsillos los gobiernos cuando se silencian dictaduras y mares de sangre y sudor para mantener un equilibrio de poderes que los ingenuos llaman paz? Que es un estado sin una frontera que distancia el privilegio y la risa tranquila del grito mecido por barrotes revestidos de óxido y alcantarilla que almacenan el miedo para que no nos llegue su olor. Reniego de esta calma vendida al mejor postor que necesita de rehenes y prófugos para subsistir inalterada. ¿Qué somos sino cómplices cuando cambiamos de canal para no sentir las náuseas que provoca el sabernos parte de un mundo donde unas vidas valen más que otras? Mejor una comedia. No vaya a ser que explote la burbuja de poder y nos lloren los rostros con la mirada en blanco. Estamos hartas, que no cansadas, de ver cómo se nos permite luchar solo hasta cierto punto. Quedarnos a medio camino, tocar base y regresar, donde no incomode en exceso a quienes controlan el mundo desde la sombra de su sillón. Respaldo macizo sin grieta a la inquietud. Guadaña sin rostro. Violencia sin nombre concreto a quien pedir explicaciones ni exigir destitución. El crimen perfecto. Y sin embargo, no existe el crimen perfecto. Siempre hay algún recoveco por donde se cuelan las disidencias. Tierra de conflicto racio-visceral y disonancia cognitiva. Como caldo de cultivo que pretende incomodar. La errata estuvo en pensar que os callarían para siempre y que nos mantendrían conformes, con tal de que no se nos sacara de la sábana ciblanca. Te arquitectura de una ensoñación puesta en marcha, que cose párpado y anestesia e incoherencia para alejarnos de dolores ajenos. Pero hemos vislumbrado la grieta y nos ha llegado el eco desde el otro lado. Y joder, qué de voces diferentes. Y qué bien suena el rugir de los cristales hechos añicos en el suelo. Y en pedazos, el espejo deformado por el seco intencional. Ya no hay ventana opaca que separe a los hermanos y empañe los recuerdos con historias mal contadas. Hemos barrido las aceras y nos hemos llevado los roles, los cuerpos materiales y las distancias. Hemos quemado la pasividad y fabricado combustible renovable con sus restos para llegar al interior de las prisiones y trazar un plan de huida en masa, con pisadas firmes y manos entrelazadas, para salir por la puerta principal sosteniendo la mirada en alto, siempre en alto, frente a sus armas de metal, y dejar fluir nuestra orgía de carne ese ideal, para que se cuele impasible por su orificio apuntador y desactive los gatillos. Porque no estás solo, Patrick, no estás solo, amigo. Estamos tejiendo una red de araña como nos enseñaron nuestras abuelas, ganchillo y manta que arrope al alma para sostenernos de forma colectiva y hacer de nuestra vida resistencia activa. Llenar el mundo de ruido de tambores que marquen el compás y devorar ladrillo a Corinto, cada muro que aún sostenga el capital. Vomitar su alquitrán especulado, su neocolonización y sus carteles de prohibido el paso y de cuidado, como hegemonía de control. Porque lo único que debería de estar prohibido en esta vida es matar la libertad. Acabamos de escuchar a Patrick Zaki, de Zaira Galindo. Esto lo escribí en una jam que Antonio Alfaro, aprovecho para mandarle un saludo, puso como tema, una noche temática, perdón, puso como tema la poesía. Y bueno, esto es lo que escribí. ¿Cómo voy a hablar yo de poesía? Es la pregunta que me surge al ver esta hoja de libreta en blanco. ¿Cómo hablar de algo tan hermoso que practicaron Pizarnik, Rosalía de Castro, Alfonsina Starni, Emily Dickinson, Gabriela Mistral, Lorca, Panero, Pessoa, Rimbaud, Vallejo, Silvia Plath, Miguel Hernández y Homero, entre otros? Hasta he intentado ser Antonio Alfaro alguna vez y me quedo en papeles rotos. Yo, cuando era joven, quise ser Roberto Iniesta y tan solo conseguí parecerme en la afición mutua por las rayas. Así que hoy os hablaré desde el respeto e intentaré llenar este amasijo de huesos, vísceras, carne y fluidos de inocencia pueril. Escribir con el color de la mirada de los ojos de un niño asombrado. Intuyo que aquellos que hacen poesía conviven en su interior con jueces, acusados, agredidos y agresores. Creo que en otras ocasiones le ponen palabras a la percepción sensorial, dan dicción a los sentimientos y a la ansiedad. Intuyo que si el alma tuviese una voz, sería la poesía. La poesía nos explica el dolor cuando no es físico. Se encarga de no permitir que el vacío se convierta en algo invisible, en un docudrama que miras, en no convertir el día a día en algo banal. Pagando el precio, los, las, les poetas, de cargar con ese vacío en su pecho. Poesía es no saber quién eres, sentir culpa por sentir, tocar el cielo y el suelo en cuestión de horas. Poesía es dedicar versos a un hibisco sin cortarlos, mientras nos fijamos en la manera en que el viento lo castiga. Admirar su belleza hundida en el sucio jardín que agoniza a los pies del bloque quinto del polígono X. Poesía es renacer cada día, mentirte a ti misma. Los perros no tenemos memoria, me suelo decir cada mañana. Por supuesto que también hacen poesía las madres que aman incondicionalmente a sus hijos e hijas, la tienda del barrio, las prostitutas, los yonkis, los que viven sin saber que viven, las Kellys y los Lasles que le cambiarán el pañal a mis futuros familiares. Espero que más tarde que pronto. Sí, también es poesía cuando te emocionas con Now My Heart Is Full de The Smith. Creo que también fue poético ver a Carrero Blanco volando sin alas ni motor. También en su momento fue poesía lanzar una pedrada al Corte Inglés en huelga general. No sé si es poesía deleitarse mirando cómo se desintegra el humo. La poesía es tener siempre la herida dispuesta a volver a sangrar 24/7/365. A los poetas les sorprende octubre como un perro sin hambre ni rabia en la Alhambra y se preguntan, ¿cómo convertir tu pelo y tu espalda en palabras, tu respiración en rimas, tu cuerpo en canción? La poesía coge con amor los pensamientos cargados de plomo, los sentimientos embriagados, narcóticos, alucinados y psicóticos. Con y sin estimulantes externos, siempre acoge el método Stanislavski de mi corazón bipolar. Siembren vuestros versos todas las dudas que generen la esperanza de un hoy en el cual florezcan ya estrofas del mañana. ¿Qué es poesía, Isra? Y entre temazo y temazo de lo que podrás encontrar en nuestro próximo concierto, también hemos querido traerte poesías de nuestros poetas locales, esos que forman esta tripulación, haciéndola única y genuina. Seguimos con nuestras voces imprescindibles, pero antes otro temazo y otra propuesta musical que podrás encontrar en el concierto. Te hablamos ahora de Batagaika y su propuesta de poesía con sesiones electrónicas que te atraparán sin dejarte indiferente. Te dejamos con su tema homónimo, Batagaika. Arrojaré todos mis escorpiones a tu piel desnuda. Me beberé tu sangre por temor a picotazos. Así es como traduzco vuestras expresiones a mi idioma. Voy deshaciendo lazos, pazos, vale la pena, es cara, precios bajos, vuestro tiempo, mi sudor se paga, vi esculpir tu todo, bailarín de nada, muera lomos de un gusano, de oro, tumba con huesos de plomo, sulfato y polvo, al fondo lecho, lecho, cabeza atada, incómoda, insufrido, hecho, de mi pies tu sed se ve saciada, sin deslices a la puerta, viva tu mirada, el último vaivén. Laberinto cuántico, acción, colapso, pared del pánico, cónico, bucle, embudo, y un inicio en unas vísceras y un nudo. Hay pudores y patrones, no te líes. Sé que son medidas según las líneas que líes. Hay carencias que dominan hábitos, contrastes de un tedio, anécdotas y pálidos, cálidos fueron encuentros, hoy fríos, ni río, ni ganas de hacer suyos los míos, atrapes, detrás de mi piel incandescente el cráter, Batagaika, vientos alisios y humedad galán. Aquí seguimos, en este programa especial, invitación de la fiesta del 19 de septiembre en la sala Rock and Rolla. Y por si no lo sabías, en El Canto de la Tripulación estamos a punto de estrenar nuestra tercera temporada. Para ello pensamos reunir a multitud de poetas y escritoras para volver a juntarnos y seguir grabando cosas nuevas, pero también para conocernos y grabar por primera vez sus textos. Será los próximos 17 y 18 de septiembre, por la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en su sótano, donde tenemos la radio. Allí nos reuniremos para grabar nuevos materiales y así seguir en las ondas una temporada más. Si quieres venir a conocernos y a grabar con nosotras, solo tienes que escribirnos al correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Eso será el 17 y 18 de septiembre por la tarde, como te decíamos, en nuestro estudio. Al día siguiente nos vamos todas de concierto al Rock and Rolla. Te repetimos el programa del concierto, por si no lo habías oído antes. Empezaremos con una intro poética a cargo de Luna Moriana. Y seguiremos con música en vivo, rap, electrónica y flamenco con las bandas Nono Catacroker, Batagaika y La Moni y El Manuel. La entrada por solo 5 euros para apoyar a Radio Almaina. Así que no lo dudes, llama a tu gente y tráetela de concierto. Te esperamos. Canciones a atroces, a trozos, a trizas. ¿Qué sería de esa sonrisa sin esa visa? ¿Qué sería de este si esto no lo avisa? Me rompo la cabeza para partirte la camisa. Misa, mi conquista con esta quizá. Y si no hay vino, no me salto ni una misa. No me lances cumplido así sin avisar, porque me lío con el cambio de divisa. Solas en el piso, sin prisa, menta la risa. Y veo la vida de color Roxanne, las cosas como están, lo bien que entra esta brisa. Sin cristal, sin permiso, sin premisa. Sin Billy, vomito arcoíris desde la cornisa. Forman charcos en la acera y nadie los pisa. Más torcio que pisa, más jazz que lisa. Más feo que vicio, quítate que me desquicia. Tantos cuentos que me cuentas de mierda. No cuentes con que sabes nada de mí. Que no, no me insistas, que no me interesa. I need you like romperme una pierna. No hay tregua, no quieras. La guerra con esta podenca. Las perras, atentas. Vienen de vuelta, ya deben venir. Pise mierda descalzo, bici en gatos negros. Perro verde, materia fluorescente en mi cerebro. Idiotas antitedio, inteligentes sin vacuna. Miedo sin altura, dos sin gente, mente oscura. Donde solo caben dudas, desnudas en las dunas de arena. Sale la luna por Antequera. Fobia te saluda, los genios no maduran. El yelmo y la armadura vuelve a verse por la acera. Me contaron mil verdades y no me creí ninguna. Woody Allen en su Buda, me voy a mudar a la calle. La pena cuánto vale, vienes, vienes de males. Los viernes que no se sale y pierde letras que se muda. En estos puestos su ser, su pasta. Se coló en la cesta. ¿Y ahora cuánto cuesta ser el dedo que está señalando al resto? El precio, págalo, sácalo más caro. Y si es dolor, indágalo. La voz quiero, pero no la paro. Me duele, no puedo. He tupido el conducto interno. Y en este entorno todo es auditivo. He fluido el calor que me daban. Pero así solo siento frío. Acomodo los daños colaterales. No puedo tragar si mastico cristales. No puedo tragar si mastico. No puedo tragar cristales. Ni limpias, ni ensucias, ni sobras, ni vales. Ni cintas, ni vendas, ni baños de sales. Ni ciclos, ni rectas, tampoco espirales. No quiero saber por dónde sales. A las malas balas de humo y me esfumo. A las malas balas de humo y me esfumo. Escribo ensordecida, silencios avivan jaurías. Batallas mías, hace tanto de esta guerra dentro mira. Vuelan buitres hambrientos de ira, seguiré viva. Me aprendí las teorías para llegar a este punto en el que todo es tontería. Qué rabia ser la antípoda de mi punto de mira. Cuando más estoy perdida es cuando me desacredito. Ya pasé por esto, traumita, miedito, loquita, medito y me quito. Siempre el mismo fucking faina, ah, Alba, sus neuras no hay más. Se empezó a comer su cola y mal, vive amando los reflejos de sus traumas. Siempre el mismo fucking faina, ah, Alba, sus neuras no hay más. Ni limpias, ni ensucias, ni sobras, ni vales. Ni cintas, ni vendas, ni baños de sal. Ni ciclos, ni rectas, tampoco espirales. Quiero saber por dónde está. A las malas balas de humo y me esfumo. A las malas balas de humo y me esfumo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Esto ha sido la invitación a nuestro concierto del 19 de septiembre en la Sala Rock and Rolla de Granada. Conciertos, poesía y muy, muy buen ambiente. Esperamos haberte dado ganas y motivos para venir a apoyarnos y a disfrutar con nosotras. Toda la información del evento en la entrada de este episodio y en nuestra web. Te mandamos un abrazo muy grande. Y esperamos vernos muy pronto.